cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Llego a mi barrio a ver a la familia. Mi cumbia está presente, la pobla no se olvida. Suena mi bajo, también toca la güira. Y todos los cumbieros con las manos pa' arriba. Pasarán las modas de música latina, pero pa' mí no pasa la cumbia de la villa. Pica la finita, sí, amor, bailo cumbia con sabor. Cumbia pa' todo el barrio, que da alegría a mi corazón. Pica la finita, sí, amor, bailo cumbia con sabor. Cumbia pa' todo el barrio, que da alegría a mi corazón. La auténtica cumbia la traigo yo, cumbia de barrio. Adelante, suena mi bajo, también toca la güira. Y todos los cumbieros, con las manos pa' arriba. Pasarán las modas de música latina, pero pa' mí no pasa la cumbia de la villa. Pica la finita, sí, amor, bailo cumbia con sabor. Cumbia pa' todo el barrio, que da alegría a mi corazón. Pica la finita, sí, amor, bailo cumbia con sabor. Cumbia pa' todo el barrio, que da alegría a mi corazón. Y esto va para ti, hormiga. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Y suena el tecladito.